una iniciativa que estamos construyendo junto a Dolores Echevere, lo venimos construyendo hace varios años ya. Dolores es hermana de quienes vos ya nombrabas anteriormente, la familia Echevere, quien fue ex ministro de Macri, es la primera de Echevere, y a Dolores se le negó su herencia del acceso por derecho natural a su herencia, y ha venido hasta acá, hasta Santa Elena, a Estancia Casa Nueva, a reclamar su derecho legítimo como heredera de. Con eso, en el proyecto Artigas, un 40% de su herencia va a ser destinado a construcción de la colonia agrícola, a la construcción de un espacio donde vamos a realizar agricultura familiar, distintas actividades integrales, y vamos a construir una colonia con pequeños productores para mostrar que otro modelo de producción tiene y que la soberanía alimentaria y la agroecología son cosas posibles y que le disputan a un modelo de producción como es el modelo sojero, que lo único que ha traído a Entre Ríos es agrotóxicos, enfermedades, un daño nocivo al suelo y menos trabajo también, ¿no? Ahora, Eve, ¿cuál es el problema o la disputa que hay con el tema de las tierras? Porque, bueno, mañana va a haber una movilización por parte de un sector que reclama la propiedad de esas tierras. Por parte de Dolores, argumentan que esas tierras le pertenecen a ese sector de la familia. ¿Cómo está esa situación? Bueno, ahí puntualmente lo que hay que marcar es que Dolores es heredera legítima, que nosotros no estamos infringiendo ninguna ley, nosotros estamos acá con Dolores, no vamos a permitir que se avance sobre sus derechos. Y con respecto a lo de la movilización de mañana o la marcha de mañana, lo que nosotros creemos es que no va a tener mucha convocatoria y que además esa convocatoria es para tapar, para ocultar las actividades corruptas, de estafa y de extorsión y mafiosas que tienen los Echeveres corruptos, que son los hermanos de Dolores y que son quienes les han privado del acceso a un derecho tan importante como la herencia, y que todos estos años, además de eso, la han venido violentando de distintas maneras. Todo esto, la causa judicial que yo estoy haciendo mención y que estoy están en la página del proyecto Artigas. Nosotros hemos publicado ahí todas las denuncias que ha realizado el equipo de abogados de Dolores. Está todo transparente, está todo ahí. Así que también invitamos a quienes quieran verlo, que accedan y que vean, porque ahí están todas las causas que han sido presentadas. Y también a eso se le suma con respecto a la movilización de mañana, que nosotros creemos que hay una intención de presionar al Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos para que de alguna manera tenga alguna intervención a favor de estas personas. Pero bueno, nosotros creemos que tenemos que seguir trabajando, vinimos a trabajar la tierra, lo estamos haciendo con Dolores. Mañana, como todos los días, nos vamos a levantar a trabajar la tierra, a mostrar que podemos construir un proyecto distinto al que nos vende el mercado sojero financiero, y vamos a estar acá para defender el derecho de Dolores y el derecho de los pequeños productores que van a acceder a trabajar y a construir el proyecto Artigas. Eve, ¿hace cuánto que están ahí en el lugar trabajando esas tierras? Y comentarnos un poquito sobre el trabajo mismo que realizan ahí en el lugar. Nosotros vinimos el día jueves con Dolores, nos presentamos de una manera pacífica, vinimos, Dolores viene a reclamar y a tomar posesión de sus tierras también, y desde ahí hasta acá venimos realizando trabajo de producción hortícola, huerta, y estamos iniciando el proceso del proyecto Artigas. Estamos comenzando un proyecto que tiene tres etapas. En la primera etapa la idea es asentar a un conjunto de familias pequeñas productoras, que pequeñas familias que produzcan, e ir creciendo, ¿no? Nuestra idea es ir aumentando ese número en una etapa de 3 años. Arrancaríamos con 30 familias, estamos ya arrancando, después de ahí la idea es hacer un salto a 50 y después a 150. Uh-huh. Y si podemos seguir creciendo, mejor, porque uh-huh. este proyecto tiene ese objetivo, generar trabajo en la zona, y poder mostrar también esto, ¿no? Que la casa común se puede cuidar en comunidad, trabajando colectivamente y logrando que todos vivamos dignamente, Dolores, como también quienes estamos y somos parte del proyecto Artigas. Uh-huh. ¿Actualmente cuántas personas son allí en el lugar? Y ahora somos entre 25 y 30 personas que estamos trabajando todos los días y estamos produciendo. La idea es seguir ampliando y creciendo. Así que estamos en ese desafío. Uh-huh. Eve, ahí vos mencionabas en un momento cierta vinculación o remarcando el poder que tiene la familia Echevere en la justicia y en toda la provincia de Entre Ríos. ¿Temen que mañana se pueda dar un desalojo o algo por el estilo? No, nosotros lo que apelamos a mañana es a responsabilidad de las personas que vienen. Creemos que eso, que no va a tener mucha convocatoria la marcha a la que están llamando, sobre todo porque en realidad el objetivo de esa marcha es poder tapar todas las causas de corrupción, de estafa que tienen los Echevere, y sí apelamos, digamos, al poder político, judicial, policial de la provincia de Entre Ríos para que garanticen la integridad física de cada una de las personas que estamos siendo parte del proyecto Artigas, y la integridad física de Dolores, y el derecho a su herencia y el acceso a la tierra, digamos, que le corresponde por derecho natural. La última vez, cuando hablas de estafas y causas vinculadas a cuestiones ilegales, ¿hablas puntualmente de lo que tiene que ver con esta disputa con Dolores por el tema de la herencia, o hay otras cosas más? No, ahí hay un conjunto de denuncias que fueron presentadas por el equipo de abogados de Dolores, puntualmente con respecto a lo de su herencia. Hay una negación al acceso a la misma que fue presentada en una causa, que es la causa que es más grande, digamos, y después hay múltiples causas de estafa, corrupción, trabajo esclavo, porque también hay que decir que estos señores explotan a la gente que trabaja en el campo, y eso a nadie le dice. Entonces, todos esos detalles judiciales están en la página del proyecto Artigas. Nosotros estamos transparentando todo, estamos mostrando todas las acciones legales que estamos haciendo, no tenemos nada para esconder, y estamos caminando en la vereda de la verdad y justicia, sobre todo, y nos paramos desde ahí para construir, y para, junto con Dolores, construir este proyecto, digamos.